Muy buenas tardes, es viernes 9 de octubre. Esto que comienza ahora es el segundo programa de la novena temporada de Latido de Libertad. Estabas escuchando Radio Ela, emisora libre y autogestionada, en www.radioela.org, y muy prontito esperamos también en la FM, ya os informaremos de ello. El programa de hoy va a ser un monográfico un tanto especial. Vamos a hablar de distintas luchas y no luchas en América Latina, un poco aprovechando la cercanía de esa fecha, de esa gran fiesta que llaman el Día de la Hispanidad, también lo llaman el Día de la Raza en otras tierras, pero la fiesta es la misma. Luego también enganchando un poco con esos bicentenarios de las independencias, hablaremos un poco la mentira que es esas celebraciones. Y también un poco pues toda la actualidad que está viendo. Últimamente está Latinoamérica bastante en los medios, y cuando el río suena, por algo será. Así que nada, tendremos con nosotros a un par de compañeros que hablarán sobre experiencias de la izquierda en el poder en Latinoamérica, un poco como sus miserias y sus luces. Hablaremos un poco de ello. Y nada, el programa de hoy, como hemos dicho, temático, sobre Latinoamérica. Así que nada, arrancamos. Es necesario luchar, que la gente viva en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar desde el refugio de mi asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa vía en tu realidad para disparar palabras, palabras de libertad. Haces alambrar, haces alambrar. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Pedro, María, de Juan y José. Juan José. La independencia que no fue. Así acabaron sus días los héroes de la emancipación latinoamericana. Fusilados: Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Miguel Carrera y Francisco de Morazán. Asesinado: Antonio José de Sucre. Ahorcado y descuartizado: Tiradentes. Exiliados: José Artigas, José de San Martín, Andrés de Santa Cruz y Ramón Betances. Encarcelados: Toussaint Louverture y Juan José Castelli. José Martí cayó en batalla. Simón Bolívar murió en soledad. El 10 de agosto de 1809, mientras la ciudad de Quito celebraba la liberación, alguna mano anónima había escrito en un muro: último día del despotismo y primero de lo mismo. Dos años después, Antonio Nariño comprobó en Bogotá: hemos mudado de amos. Este texto, como tenemos por costumbre de cuando en cuando, del libro de Eduardo Galeano, Espejos, que creo que pega bastante bien un poco con cómo vamos a tratar hoy el programa, este especial Latinoamérica, que va a ser un poco difuso, pero lo que tenemos que intentar entre todos es ser lo más concretos posible, porque si nos ponemos a hablar de cosas, podemos estar aquí hasta pasado mañana sin problemas alguno, celebrar aquí el Día de la Hispanidad tranquilamente, que nos venga aquí la parada militar y tan felices. Y un poco para ir empezando, como hemos empezado con eso de los héroes de las independencias, me gustaría comentar, pues eso, ¿sí? Muchos países latinoamericanos están celebrando ahora el 200 aniversario de sus independencias. Primero comentar que eso no es así, ni mucho menos, simplemente... Bueno, es una fecha de referencia. Una fecha de referencia, pero en 1810 lo que sucede es que llega la noticia, con dos años de retraso, de la invasión napoleónica de España. Y entonces, claro, se produce un vacío de poder y de las autoridades virreinales, y entonces empiezan a surgir juntas de la Junta de Buenos Aires. Y también se proclama, me parece que en 1811 se proclama por ejemplo, la República de Nueva Granada, que era lo que era el virreinato, que era Colombia, Ecuador, Venezuela, pero duró 5 años. Cuando Fernando VII es repuesto en el poder, en 1814, pues la autoridad virreinal se restablece. Ya en 1816 viene la segunda oleada con los caudillos de la independencia, Bolívar, San Martín, etcétera, y ya es cuando se producen las independencias de hecho. Entonces me parece que la batalla de Ayacucho, 1824, pues es ya el declinar del poder español y la independencia definitiva. Luego, bueno, el ciclo de las independencias de Latinoamérica se circunscribe en el ciclo de la revolución burguesa. O sea, es una revolución de la burguesía, no es una revolución genuinamente popular, por así decir. Entonces la burguesía criolla, que son los descendientes de los colonos, por así decir, pues son los que les interesa romper con la metrópoli y iniciar el camino de la independencia. Porque, claro, además, a finales del siglo XVIII, la pérdida del poder español era tal que la mayor parte del comercio de América con Europa no se hacía a través de la Casa de Contratación de Sevilla. O sea, era todo contrabando con los ingleses, con los holandeses. Y entonces la autoridad española se había mermado notablemente, claro. Era casi impensable mantener un imperio tan grande y tan complejo, y luego, bueno, muy corrupto. Y por eso, pues cuando la burguesía criolla tomó conciencia de sí misma, pues rompe amarras con el poder español. Aquí tenemos nuestro negocio. Y fue, bueno, pues fue una revolución de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, por así decir, en la línea de las revoluciones burguesas de... Sí, estas constituciones del 18 y del 19, sí, de que no... los ciudadanos eran solo los que tenían X dinero, los que no vivían a sueldo de otros, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, de todas maneras, la primera independencia, que nunca se dice, normalmente fue la de Haití, en 1804. Que ya hablábamos de aquí de esto cuando el programa sobre el terremoto, que ahí sí que fue una sublevación popular de los esclavos negros que decidieron poner punto final con el colonialismo francés, con Napoleón. Y fueron duramente castigados por ello, precisamente. Y luego el resto de países que se independizaron pasaron olímpicamente de ellos, claro. Sí, por ser, sí. Pues sí, en entonces, negros y exesclavos, sí. Pues tú de qué vas, tú no eres como yo, claro. Claro, claro. Y bueno, de Haití, justo ahora, en el ratito que estaba de empezar, he leído que hoy había habido manifestaciones en contra de la ocupación de la ONU, que claro, Haití fue los medios estuvieron ahí a machete en los días aquellos posteriores a los terremotos, pero de repente Haití no se sabe qué pasa allí, pero bueno, como pasa con tantas cosas, es un poco también por lo que el programa de hoy hablamos un poco de Latinoamérica, ¿o qué? todo lo que se está hablando ahora, está de repente de nuevo, vuelven muchas cosas de Latinoamérica, los medios de comunicación, pues entre unas cosas y otras. Además, me llama la atención que todas van en la misma dirección, que es un poco desacreditar a los regímenes más o menos de izquierdas que hay allí. Son unas campañas de propaganda, yo creo, de lo más burdo, además, que muy curioso. Y también pues, con eso podemos aprovechar para ir enlazando con otros temas, sí, de los muchos que podemos... Hombre, ti ha sido la gran carta humanitaria para que la ONU haya entrado allí y los capitalistas occidentales a hacer negocio. Porque ya se sabe que no hay nada mejor que destruir un país para hacer dinero reconstruyéndolo. Y encima, si te lo destruye un terremoto, pues mejor, porque claro, no quedas culpa mal. De nadie, claro. Claro, no es una guerra como en Irak. Entonces, bueno, pues supongo que habrá sido una invasión camuflada por la coartada humanitaria. Creo que también las tropas españolas estaban acusadas de haber realizado algún tipo de abuso con las civiles ahí en Haití, que mandaron cuando... ¿Con el terremoto? Sí, o bueno, antes incluso, porque claro, Haití ha tenido varias intervenciones americanas. Sí, vamos, prácticamente desde su independencia. En los años 90, Bill Clinton, el demócrata, pues intervinieron los americanos para derribar el régimen de Jean-Bertrand Aristide, que era un sacerdote teólogo de la liberación de izquierdas. Uh-huh. Y pues invadieron el país. O sea, en la línea habitual de intervencionismo norteamericano, que precisamente comenzó para desalojar los últimos reductos del colonialismo español, que fueron Puerto Rico y Cuba en 1898. Que a partir de ahí es cuando empieza el siglo de intervencionismo americano. Latinoamérica estuvo bajo la influencia inglesa del siglo XIX, el XX fue el de Estados Unidos. Y esto empieza, pues eso, en el 98. Es un poco, cuando estábamos preparando el programa, nos mandábamos los mails, comentaste una idea que me gustaría que comentases aquí en la antena, que era un poco de cómo, desde que empezaron a independizarse los países latinoamericanos, el que se salía de la línea marcada un poco por el imperio que hubiera en ese momento, se le castigaba. La línea, el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, cada país es un satán distinto. Sí, la línea marcada por el imperialismo occidental ha sido que Latinoamérica produzca materias primas y que no produzca ninguna manufactura, es decir, que todo lo exporte, todas las materias primas, lo exporta a Occidente y Occidente le vende manufacturas. Entonces, por ejemplo, se dice que en el siglo XIX, lo que era la burguesía de Buenos Aires, desde las botas hasta el sombrero, todo se fabricaba en Inglaterra. Pues la chaqueta, el pantalón, todo se fabricaba en los telares de Liverpool. O sea, la idea de los occidentales era que ningún país latinoamericano tuviera una industria nacional. Que produjeran, sobre todo, productos agrícolas. Por eso en Latinoamérica se impone mucho el monocultivo, siempre. Y sí, incluso, el café de Colombia ahora, es claro, parte de la cultura popular, ya forma parte, ¿no? Pues todos relacionamos un país con un producto. Pues Argentina con la soja, Colombia con el café y Centroamérica con el café, plátano. Sí, con el café y también. Y café. Sí. Y Cuba con el azúcar en su momento, etcétera. Y las materias primas, pues el cobre de Chile, el petróleo de Venezuela, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que todos los países que intentaron de alguna manera hacer un experimento de fomentar su industria nacional y a su vez, porque claro, la política es economía, a su vez llevar a cabo un camino soberanista o nacionalista, por así decir, independiente, un desarrollo independiente, pues fueron cercenados. Pues está el caso desconocido del caso de Paraguay en el siglo XIX con la Triple Alianza. Pues Paraguay tenía un régimen cuando la independencia que prácticamente expulsó a la oligarquía que se refugió en Buenos Aires, y entonces a mediados del siglo XIX, en 1865, Inglaterra decidió cortar con esto y Brasil y Argentina lo invadieron el país y lo aniquilaron. Y entonces, claro, cuando acabó la guerra, Inglaterra le dio un préstamo a Paraguay de 200.000 libras esterlinas de la época, que se convirtieron por las refinanciaciones y los intereses en 3.200.000 libras. Joder, buenos intereses. Pues sí, es lo que decíamos, el negocio de destruir un país y reconstruirlo. Sí, préstale luego dinero, quedas como... Tú te lo cargas y luego encima lo reconstruyes. Claro, el Paraguay es el caso del siglo XIX y ya tenemos que llegar hasta 1960 con la Revolución Cubana para que haya el segundo experimento soberanista importante de... Sí, algo digamos, más o menos triunfal, que no se ahogase en el momento. Que realmente yo siempre he considerado que el abrazo de Cuba al bloque socialista vino por las circunstancias geopolíticas del momento. O sea, Fidel Castro se dice que en su juventud no era en puridad un marxista-leninista. Simplemente era nacionalista, ¿no? Era nacionalista y claro, pues cuando se proclama la Revolución Cubana, pues el único país que apoya por interés... Desde luego parece nuevo, macho. El único país que apoya por interés geopolítico es la URSS. Porque claro, ¿quién acosa a Cuba? Estados Unidos. Pues el sí, vamos, en aquel momento, la Guerra Fría. Lo que había era el bloque socialista y entonces Cuba se tuvo que integrar en ese bloque. Pues hoy en día, en el siglo XXI, pues tendríamos a Venezuela, ¿no? Pues también sí, pues, es un experimento nacionalista para mí, no es propiamente socialista, aunque se presente como socialista. Y luego, o sea, todo eso, bueno, ya enlaza con toda la actualidad, el cómo se está atacando desde el bloque occidental a todos estos experimentos que está habiendo ahora, que son más o menos estos intentos nacionalistas con sus ciertos toques izquierdistas, más sociales. Pues eso, el caso venezolano es el más claro ahora, y que ahora en el Estado español se les está dando mucha cera con esta polémica de ETA y no sé qué. Pero también eso, lo que ha pasado en Ecuador, sí, la Bolivia, de la policía. El cómo de una anécdota se está haciendo un mundo, lo de Evo Morales haciendo de defensa de los Asuna y el amigo, cómo se está... ¿No has visto el vídeo? Sí. El vídeo, vamos, que estos dos días ha sido el más visto del YouTube, macho, y en la tele a todas horas. De desayunarte con Evo Morales pegando una patada a uno jugando al fútbol, ¿sabes? Que es todo entra dentro un poco de, creo yo, de ese contexto. Sí, de la estrategia económica, porque además, si te das cuenta, desde España, en los últimos años, cuando se produjeron las privatizaciones del PP en los años 90, para que las empresas españolas pegaran la gran expansión, ha sido una especie de recolonización económica de Latinoamérica. Y claro, pues ves cómo incluso el bicentenario de las independencias, España se está intentando... Está intentando capitalizarlo y aprovecharlo. Bueno, a mí me parece como pasó con el quinto centenario. Como detalle curioso, además aquí somos bastante futboleros, es como la Copa Libertadores. Se llama Santander Libertadores. Que parece, es un detalle de neocolonialismo brutal. Pero de sinvergüenza alguna, total. ¿Para qué vamos a disimular? Copa Santander Libertadores, sí. Claro. Es perverso, porque además, claro, encima se llama Copa Libertadores. Claro, pues realmente por eso está la coña. Se llamase Copa de totalmente demencial. Pues vale, pero con ese nombre, ese patrocinio es un poco bizarro. Oh, vosotros, si queréis intervenir en cualquier momento, puntualizar cualquier cosa que digamos, porque yo, por ejemplo, reconozco que no tengo mucha idea de esto y por eso hemos montado este especial, un poco también para... Sí, queríamos centrarnos en... charlas de taberna. Sí, llevarla a la radio, ¿no? Llevarlas a la radio, sí. La Tío Libertad, llevamos 9 años haciendo esto y... Sí, pero también es significativo para hablar de los, quiero decir, de los intereses de los grupos económicos europeos en estos procesos latinoamericanos, el esfuerzo denodado del grupo Prisa en denostar el proceso bolivariano. Por ejemplo. Habría que también puntualizar los intereses económicos que tienen las distintas cabeceras y las distintas editoriales del grupo Prisa en la venta del material pedagógico en Latinoamérica. Hasta ahora lo habían tenido prácticamente el monopolio de los libros de texto y de todo el mundo Santillana, editorial me parece, ¿no? En Latinoamérica. Y cuando ya se empieza a cuestionar este monopolio, esta hegemonía, es cuando el grupo Prisa, el grupo de comunicación más fuerte del Estado, es que empieza a sacar ya el hacha descaradamente contra Venezuela y contra Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Sí, Ecuador también. Y luego, bueno, Radio Caracol, por ejemplo, de Colombia, creo que pertenece a Prisa. Pertenece al grupo Prisa. Sí. Grandes medios de comunicación latinoamericanos, sí. Y los grandes medios, quiero decir, creo que la cadena continental de Argentina también pertenece al grupo Prisa. Bueno, por lo menos tienen el experimento este en el programa de Ángel Barceló, el de la noche, el de Hora 25, que tienen un día, creo que es el día viernes, que es Hora 25 global. Entonces hablan con todos... Los corresponsales en todo... Sí, con... Sí. Cipayos, básicamente. Entonces los cipayos de Perú, Ecuador, Uruguay... Uruguay está Sanguinetti, semejante ladrón. Uno de los impulsores de las leyes de... ¿De Punta Fernández? No, de las leyes... de educación en la dictadura militar, básicamente. O sea que, claro, un menudo muchacho, bastante interesado era, entonces, en los intereses de Es un editorialista, ¿no? Es un opinólogo. Sí, sí, sí, bueno, fíjate, el nombre, es que ahora que hablas de esto, del País, esta mañana me he desayunado con El País a toda página, el premio Nobel para Vargas Llosa, que es un neoliberal furibundo. Asqueroso. Y a su vez, sí, peruano, y a su vez es columnista. Vamos, hombre, Prisa. Sí. Vamos, que el premio Nobel parece que se lo ha llevado Prisa y sí, El País sí, en lugar de él. Porque es buena con su fotografía. Pero es que si claro, a Vargas Llosa no se le dieron, no se le dio un premio Nobel hace 15 años, es que no tiene ningún sentido que se le dé ahora. Entonces, si se le da ahora, es que evidentemente el premio Nobel es de Prisa. Una carrera. Sí. No es de Vargas Llosa, es de Prisa. Hombre, el premio Nobel es de lo más poetizado que pueda existir en el mundo. Eso por descontado. Que... De hecho. El premio Nobel de la Paz se lo ha dado a Kissinger. Hombre, yo creo que se le ha dado ahora, porque es por lo menos en Perú todas las noticias relacionan el premio Nobel de Vargas Llosa actualmente con los 20 años en los que él perdió las elecciones frente a Fujimori, ¿no? Entonces es una forma de... Bueno, todos los periódicos, sobre todo los que tienen la que tiene participación Prisa, que es El Comercio allí, que es sobre todo de una línea muy centro-derecha, ¿sabes? Y lo que está... La línea es esa. La reivindicación de Vargas Llosa como una opción de por qué lo dejamos ir, ¿no? ¿Por qué lo dejamos marchar? Me parece terrible que ahora en Perú se esté hablando de eso, ¿no? Pero bueno, el problema es que Perú no tiene ninguna izquierda que esté realmente... Una izquierda formada. Después de Sendero Luminoso ha sido imposible que la izquierda se vuelva a reorganizar. Lo que pasa es que desde eso ya han pasado más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que te comentaba, este domingo, el domingo pasado, hubieron elecciones municipales en Perú. Era la primera vez que un candidato de izquierdas, declarado de izquierdas, tuviera opción para entrar en un ayuntamiento, sobre todo el del municipio de Lima, que es el más importante y que del que siempre salen luego los candidatos presidenciales, para no para las inmediatas, sino para las posteriores, porque en la época de Fujimori lo cuadró todo perfectamente para que no el del ayuntamiento luego no pudiera ser elegido después, que ha cambiado los años. El ayuntamiento se elige cada 4 años, las presidenciales cada 5. Entonces eso hace que el que salga de la alcaldía tenga que salir de la escena política si luego quiere ser candidato a la presidencia, con lo cual pierde tal. Pero bueno, que esta mujer, Susana Villarán, es que ha sido imposible que tuviera una tribuna en la cual exponer sus ideas, por ejemplo, su programa, su plan de trabajo. Es increíble, mientras que, claro, la otra candidata, que era Lourdes Flores, centro-derecha, el Partido Popular Cristiano. ¿Me suena el nombre? Sí, sí, sí. ¿Y el apellido? A ver. Sí, sí, que... El caso es que Lourdes Flores parecía la candidata del pueblo y la que todos querían y se enlaza también un poco ahora con el tema Vargas Llosa, es decir, estamos dejando ir a Lourdes, que es como en su momento también dejamos ir a Vargas Llosa, qué error estamos cometiendo, y al punto que se ha pedido un recuento de votos y ahora se está mirando papeleta por papeleta. ¿Quién había ganado? ¿La izquierda? Ganó la izquierda. Por una diferencia mínima. Pero menos del 5% me parece, y por lo tanto se ha pedido el recuento de votos y eso, están ahora, pues nos esperan 6-9 meses de mirar papeleta por papeleta, con lo cual es que se retrasa su ingreso, porque si no tendría que entrar en enero, pero claro, es que ahora con el recuento de votos pues todavía se alarga una temporada. ¿Y el compañero Alan qué dice de esto? Alan no ha abierto la boca. Sin embargo, sí ha hablado uno de sus congresistas y ha dicho que bueno, que ellos asumen que ha ganado Susana Villarán. Pero que lo asumen como un mal que nos cae. Lo cual es muy triste porque, según las ideas de ella de la Torre, el APRA tendría que ser también un partido de izquierdas. Por supuesto que no lo es, ¿no? Pero tendría que serlo, con lo cual. No sé, no hay una izquierda real en Perú. El problema de lo que se le acusaba a Susana Villarán es que dentro de su partido, no necesariamente para el Ayuntamiento de Lima, pero sí para el resto de ayuntamientos, hubieran candidatos a concejales o incluso pues a la alcaldía, depende de qué distrito, del partido de Ollanta Humala. Y entonces era de cómo vamos a dejar que entren ellos al poder, ¿no? Entonces ha sido todo una cuestión, no levanta cabeza la izquierda del Perú, realmente. Yo, Ollanta Humala, tampoco, por lo poco que sé yo, tampoco es un hombre que podamos catalogar como un hombre de izquierda. No. Es, hasta donde yo sé, un tipo con sangre indígena, pero que proviene de la cúpula militar y que es... No, ni siquiera de la cúpula militar, porque era... Soldado raso, ¿no? Sí, o sea, era poco más que soldado raso. Uh-huh. Lo que pasa es que Ollanta Humala, para mí, es un as indigenista, o sea, totalmente. Porque no está hablando de una reivindicación de la cultura indígena como parte de la cultura peruana, sino como la única cultura. Y 200 años después, es que no podemos negar que tenemos, por ejemplo, una gran colonia china en el Perú, una gran colonia negra en el Perú. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente? ¿La matamos también? Porque quiere desaparecer a todo el mundo. Le habla de los blancos, pero no habla como si fuéramos ya raza pura. O sea, ¿quién es raza pura en el Perú? Por favor, es que es imposible, ¿no? Pero sin embargo, dentro de su partido sí que se podían destacar ciertos personajes en particular, ¿no? Gente que sí es de izquierdas y que en la única vía por la que encontraban en la cual poder hacer política, digámoslo así, era entrar al partido de Ollanta Humala. Y esa es la gente que ha salido y ha entrado, digámoslo así, a participar en el programa de Susana Villarán, ¿no? Porque las últimas elecciones que gana Izquierda Unida en el Perú son en el 80 y pico, 88, 89, que estaban en la alcaldía de Lima justamente, y es que después de eso desaparecieron como tal, se fueron asimilando. ¿Y el partido de Susana Villarán cómo se llama? Llama Frente Social Democrático, sí. Sí, de esos nombres de partido que te quedas igual porque no dice nada, ¿no? Sí, básicamente, sí, ¿no? Pero claro, tiene una propuesta en la que se incluyen la integración de varias zonas de Lima que están completamente olvidadas, sobre todo a través del transporte público, que es algo muy básico, ¿no? Lima es una ciudad que ha crecido a lo largo, con lo cual hay muchas... ¿A lo largo por la costa, te refieres? Sí, exacto. Sí, de norte a sur, a lo largo, ¿qué sucede? Que los servicios básicos no se han cubierto más que en la zona metropolitana, y hay muchas zonas que han estado pobladas, habitadas, y que no tenían agua potable, luz, y que a mediados de los 90 empezó recién a cubrirse, pero esta gente venía desde los 60, 70, 80, las oleas migratorias que llegaron y que siguen llegando a Lima. Entonces, estamos hablando de que, bueno, ahora ya tienen agua, luz, nos olvidamos de ellos, los dejamos allí y que lleguen como puedan a trabajar o a donde sea, porque nos olvidamos que esta gente ha venido porque quiere trabajar, porque quiere tener más cerca un colegio, porque claro, tú te vas a la sierra y ponte tú a buscar un colegio, o sea, porque la enseñanza sí, hay enseñanza pública, pero un colegio cada 5 pueblos. ¿No? Entonces, dentro de las propuestas de Susana Villarán está crear un transporte público de la ciudad, porque allí está todo privatizado, incluso el transporte público, que es un caos. Entonces, crear un medio de transporte público que una a estas zonas con el centro para que realmente formen parte de la población real de Lima, ¿no? Y que no simplemente estén habitando allí, que no es lo mismo vivir que habitar, finalmente. Nos has dejado sin palabras, ¿eh? Y un poco, ¿qué más temas podemos ir hilando? Porque igual ya que queríamos hablar igual de dos experiencias que conocéis de izquierda latinoamericana en el poder, que era el caso del Frente Amplio en Uruguay y del bolivarianismo en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver quién empieza y... Yo creo igual que empiece Leo un poco debajo, lo que ha contado antes, sí. Fuera de antena, que tiene claro el tema, que es curioso cómo está Sí. La situación en Uruguay, realmente aquí no nos llega nada, pero ni de rebote, claro, que no es un país que es interese. Es uno de los grandes desconocidos. No es un país que interese a las poblaciones de aquí. De los pequeños, claro. Sí. Claro, se sabe por el fútbol, nos ha puesto en el mapa, sí, un poco, y pocos días más. Los finales del mundial. Porque eso, como las grandes corporaciones españolas no tienen intereses claros allí, o no tienen oposición allí como pueden tener en otros lugares. Pues pero no, sí que tienen que estar, ¿no? Porque tienen que estar, pero Uruguay es plaza financiera y tiene que estar allí, sí, en Santander. No, yo imagino que si no te llega tanta información 22. De un país, la información, los medios de comunicación funcionan de poner en la agenda las cosas según sus intereses financieros o un poco el interés político de turno. Ya. Si no se habla de algo, es porque no tiene su interés. Es que un país de 3 millones de consumidores no tiene ningún interés en términos macro, quiero decir, claro. No le importa más que quien le vende verdura. Si tú eres 3 millones de personas. Si tú eres petróleo, ya verías tú cómo interesarías. Sí, o gas, sí, como en Bolivia, o... Claro. Sí, lo que es curioso de Uruguay es que ahora tenemos un gobierno dirigido por un Tupamaro, por un ex guerrillero, un hombre que ha estado 11 años guardado en las cloacas del Estado, y las cloacas del Estado, nunca mejor dicho, este hombre no ha estado preso en una cárcel convencional, ni nada que se le parezca, quiero decir, este hombre ha estado 11 años preso dentro de un pozo, en un pozo cavado en un cuartel, en una habitación de 2x2 con una luz encendida 24 horas al día. Han sido 11 personas que estuvieron en la dirigencia, la última mesa del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, al que pertenecía este buen hombre. Y realmente, para la poca gente que sí que habla de Uruguay, entiende esto como un proceso prerevolucionario prácticamente, o como un proceso que debería de ser más interesante. Quiero decir, un hombre que ha empuñado las armas, que ha enfrentado al sistema, ahora se convierte en presidente del Estado. Y realmente lo que podemos hablar aquí no es más ni menos que de la más pura traición. Sus compañeros de movimiento dicen que José Mujica, que es el nombre de este buen hombre, de este hombre, no es un traidor, porque es un hombre que ha defendido siempre las posturas que lleva ahora en la presidencia del país. Es que para sacar sobre José Mujica tengo aquí como 14 páginas impresas. Lo que es interesante es el proceso. Y sin dibujos, ¿eh? Sin fotos, las he borrado todas. Es interesante el proceso que lleva el Frente Amplio, que es una coalición de partidos de izquierda formado allí por los años, al calor del principio de los años 70, al calor de la Revolución Cubana y el proceso guevarista. Esto se llamaba, en Uruguay se le conocía como una colcha de retazos, era una plataforma electoral impulsada por el Partido Comunista del Uruguay, un partido que empieza a tener fuerza a partir de los años 50 y 60 en Uruguay, porque antes no había existido. En Uruguay el único movimiento político de izquierdas es el anarquismo, a finales del siglo XIX, y luego se funda el Partido Socialista en Uruguay, creo, si no mal no recuerdo, en el año 1907, o 1900 y pico. Y bueno, esta plataforma de Frente Amplio empieza a tener espacios de poder o responsabilidades de gobierno en el año 89, en la intendencia, que viene a ser la alcaldía de la ciudad de Montevideo. Y muy prontito ha empezado a mostrar la hilacha. Este partido ha comenzado a privatizar servicios municipales que las anteriores administraciones de derechas de los partidos tradicionales no habían tenido valor para privatizar. Esta gente lo empieza a hacer. En el año 89 hay que recordar que es cuando comienza a gestarse el proceso llamado Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, que era una alianza económica entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Imagínense ustedes un país de 3 millones de habitantes intentando hacer una alianza económica con dos potencias como Brasil y Argentina. Es irrisorio. Uruguay le quedaba la parte, decía Mechoso, un secretario general de la Federación Anarquista del Uruguay, en un acto, recuerdo, en el año 87, cuando se empezaba a pergeñar esta historia, decía que Uruguay iba a quedar de puticlub y de plaza fiscal, financiera, digamos. Paraíso fiscal, se entonces, considera Uruguay, cómo, ¿no? Además, ¿cómo hacíamos parecer a los chicos de los cantegriles, que son los barrios de chaboles de Uruguay, cómo nos hacíamos pasar por yuppies? Íbamos a tener un problema. Teníamos 1 millón de personas que no tenían para comer, y la única salida que le estaba ofreciendo el país era convertirse en agente de bolsa o una cosa así. En el año 89, digo, empieza a gestarse el proceso del Mercosur y, claro, evidentemente se desmantela el poco aparato productivo que tenía el país porque, claro, la industria iba a quedar en manos de Brasil y de Argentina, básicamente. Entonces, ¿qué hacías tú con esa cantidad de gente que estaba, se estaban echando a la calle las curtiembres, los frigoríficos, las industrias de la lana y los tejidos y todo esto? Bueno, pues esta buena gente lo que ha empezado a hacer es, claro, o sea, la venta ambulante, a trabajar en el centro, a vender cosas en el centro. El Frente Amplio, cuando asume el poder en la Intendencia de Montevideo, esto es muy curioso, de hecho yo lo he pasado, pues yo me quedé sin curro en el año 89 y me puse a vender sujetadores en la calle, me acuerdo, muy gracioso. Al intentar recaudar impuestos, porque la burguesía en Montevideo no pagaba hacienda, no, vamos, había un desacato fiscal brutal. Claro, le piden como contrapartida a este hombre para empezar a pagar impuestos que le limpie la calle de gentuza, que lo que no podían hacer ellos, tener un negocio en el centro de Montevideo y estar pagando impuestos y que haya gente en la calle vendiendo cosas. Competencia desleal, ¿no? Sí. Y el Frente Amplio no se ruborizó. De hecho, Rossi, un dirigente histórico del Partido Comunista del Uruguay, un traidor y un hijo de puta, con el perdón de la expresión que estoy en la radio, te digo porque me mandó pegar a mí, de hecho. El... Aquí está permitido iba... todo. Sí. La tía de libertad se llama. Esto es una radio libre, sí. Esta gente lanzó una ofensiva de represión brutal contra los vendedores ambulantes, que de hecho se han sindicado, en ese momento se sindicaron y todo esto. Luego, claro, evidentemente había la gente que había quedado sin curro, evidentemente no podía asumir pagar un alquiler y mucho menos comprar una vivienda, y empezaron las tomas de tierra en Montevideo para construir casas, ¿no? Nivelar terrenos y toda esta historia. También comenzaron unos desalojos brutales de la gente que había tomado ciertas tierras para construir casas. Así es como se bautiza el Frente Amplio en el gobierno en Uruguay. Eso es lo primero que nos muestra el Frente Amplio en el gobierno en Uruguay. Luego, en el año 94, hay una experiencia, yo voy para adelante y luego ya me cortáis. Yo cuando, en el año 94 sucede un hecho que parece anecdótico, pero que luego para la interna del Frente Amplio es muy significativo. En el año 94 hay cuatro ciudadanos vascos que son requeridos por la justicia española por encausados por pertenencia a la organización ETA. Uh-huh. Es curioso porque luego esta gente, cuando ha sido extraditada a España, esa gente ha quedado libre de los cargos. En Uruguay se genera un movimiento de solidaridad muy fuerte, impulsado básicamente por gente de Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y de gente de espacios anarquistas, de espacios libertarios que habían estado en el exilio. Evidentemente habían generado lazos tanto con las Brigadas Rojas, con la Baden-Meinhof, con ETA y con todos los movimientos que con los que podían, quiero decir, apoyarse a la hora de operar en Europa para mantener a los presos de Uruguay y todo esto. Entonces el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se juega mucho con las manifestaciones y las concentraciones para pedir el asilo político a esta gente. Uruguay tiene una tradición de asilo político muy fuerte. Además, de hecho, los exiliados uruguayos han recibido asilo político en México. Vamos, que no era nada extraño pedir asilo político para esta gente, teniendo en cuenta que en el año 94 teníamos a los GAL en pleno funcionamiento. De hecho se dice, siempre se ha dicho, que Vera estaba bastante al tanto de la represión que se ha dado cuando el Estado finalmente traslada a estas cuatro personas detenidas, cuando las traslada hacia el aeropuerto, una represión brutal. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros evidentemente se juega en esta campaña de solidaridad, y hay unos hechos de violencia inauditos para lo que iba a ser el Uruguay en las finales de los años 80. Esto, la interna, digo que para la interna del Frente Amplio sí que es interesante, aunque parezca una historia de pitotes. En el año 94 hay elecciones en Uruguay y el Frente Amplio, la opción de izquierda, lo pierde por una diferencia mínima. Y a la interna del Frente Amplio se lo cobran esa represión y esa manifestación, se la cobran al Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros. Le dicen que es por su responsabilidad, por haber generado o por haber apoyado esos hechos, el Frente Amplio pierde las elecciones. Uh-huh. Y es ahí donde el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la organización política clandestina, guerrillera, que de la cual forma parte el actual presidente del Uruguay, empieza a tomar unos derroteros más pragmáticos, le llaman ellos, posibilistas le llamaremos nosotros y reformistas le llamarán otros. Entonces ahí es donde se empieza a torcer todo. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros empieza a convertirse en fuerza hegemónica dentro de la coalición, dentro del Frente Amplio, y llega hasta ahora, hasta el año pasado, que hay elecciones y tenemos a un Tupamaro de presidente del país. Ahora bien, esta gente viene forjada en la lucha por la tierra, en los años 60 y 70, y todo esto. Este hombre ha traicionado sistemáticamente cada uno de los postulados que defendió, o que defendió su organización, mejor dicho, comandada por Raúl Sendic padre. El hijo es otro personaje también interesante. Y bueno, se me acaba de ir la olla. Perdón. Y bueno, ya sabrá, como tenemos un país gobernado por un Tupamaro, por un hombre que era un referente de la extrema izquierda en Uruguay, que ha entregado completamente la soberanía nacional. Quiero decir, en Uruguay, recordaréis los casos de las pasteras, de las industrias estas de celulosa, el conflicto con Argentina, los medios de comunicación alentando el chauvinismo y hablando de intrigas palaciegas entre presidentes que se quieren más o se quieren menos. Eso es lo que realmente esconde, es cómo se privatiza la tierra en Uruguay. En Uruguay tenemos a 900 familias que son dueños de prácticamente toda la tierra del país. Tenemos un país entregado a las multinacionales y a los transgénicos. Somos una de las 10 países, es que no quiero decir el número exacto porque no me acuerdo, pero somos uno de los 10 países donde tenemos mayor producción de soja transgénica en relación, no, quiero decir, a extensión del territorio, etcétera. Y bueno. Sí, te iba a preguntar, a mí me parece muy interesante, pero no deja de sorprenderme todavía más que este hombre, habiendo estado 11 años en un agujero, como has contado, ¿cómo es posible que haya permitido o apoyado la impunidad de las Fuerzas Armadas? Formalmente no las apoyó. En el año 89 hay un referéndum para derogar la ley de pretensión punitiva del Estado, se llamaba, que es, viene a ser las leyes de caducidad, leyes de impunidad de los crímenes de la dictadura militar, desapariciones, asesinatos, cárcel y todo esto. En el año 89... Similar a la ley de amnistía española, pero sí, adaptado a aquel contexto. Sí, seguro. Esto es que quedan impunes todos y cada uno de los crímenes de la dictadura sin siquiera haber una mínima investigación ni una mínima intencionalidad de búsqueda, aunque más no sea de la verdad. Quiero decir, ahí no hay juicio, aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. En el año 89 esto es entendible, esta ley no se deroga por un plebiscito, porque hay una campaña terrorista de Estado que amenazaban a la población prácticamente de que si se derogaba esta ley iban a volver los militares al gobierno. Luego un montón de instancias de derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos independientes, gente de extrema izquierda, vuelve a plantear el plebiscito en las últimas elecciones nacionales. El Frente Amplio no se moja. Los dirigentes, los máximos dirigentes, los más connotados dirigentes del Frente Amplio no se mojan en esta campaña, y las leyes de olvido, que se le llama en Uruguay, de impunidad, no pueden ser, no alcanza en un plebiscito, no se alcanzan las voluntades necesarias para tirar abajo esas leyes. Luego estas mismas asociaciones evidentemente van a seguir, porque es legítimo y porque no hay más tutía, presionando al gobierno para que derogue de hecho o de la manera que encuentre estas leyes de impunidad. Y es muy curioso y muy bonito para él lo que dice este buen hombre que ha estado 11 años guardado en un agujero. Este tipo dice textualmente, sentimos que hay gente que con razón o sin ella reclama que hay que dar vuelta a la página, y al mismo tiempo gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia, también con razón o sin ella. Unos y otros son parte de nuestro pueblo. Yo no juzgo, no soy juez, soy presidente, constato, no me eligieron para juez. Este hombre lo que está haciendo es tomar un camino de equidistancia ante eso. Sí, parece que aquí no pasa nada. Esto, curioso, habiendo sido el, claro, víctima. Una víctima, claro. Bueno, pero es que a mí no me... escandaloso, claro. Sí. es justamente escandaloso. Sí, porque que esto lo hagan, por ejemplo, aquí en España, pues bueno, puedo entenderlo porque ellos no han sufrido esos canales de la represión, probablemente, los del PSOE y esta gente. Pero que este tío que ha estado 11 años en un pozo... Es que también este hombre, este hombre es un pragmático. Este es un hombre de Estado y es un pragmático. O sea, es un, la realpolitik, ¿no? Sí. Este hombre no tiene ningún tapujo a la hora de decir las cosas. Este tío, en una entrevista periodística, apareció hace unos meses atrás, que no le había recordado de memoria, pero plantea básicamente que las Fuerzas Armadas son el último garante de los cambios sociales y de los avances sociales. Quiere decir este hombre que ha entregado el patrimonio nacional a las multinacionales, que no es capaz de grabar las importaciones, que no es capaz de grabar la especulación, que no es capaz de levantar el secreto bancario en las transacciones comerciales del Uruguay, está diciendo que para los cambios profundos que va a desarrollar, que son mentiras, que ya me contarás tú cuáles son, con los datos en la mano, necesita de como garante último a las Fuerzas Armadas, porque este hombre plantea que no hay ningún economista que le pueda asegurar que no vaya a haber una crisis que le afecte determinantemente y que las Fuerzas Armadas tomen una deriva aventurista, de aventuras golpistas y no sé cuántos. Entonces, entre líneas, lo que este buen hombre nos está diciendo es tengamos contentos a los milicos y nada más. Y aquí que no hay cosa juzgada. Aquí hay decenas de miles de personas que han sido torturadas, hay centenares de niños desaparecidos todavía en el Uruguay, hay un montón de compañeros desaparecidos. Y para este hombre, él no tiene potestad de juez. Este hombre solamente constata que unas elecciones generales, un sistema de elecciones para refrendar esta ley, ha dicho que esto no se toca. Pues si esto no se toca, para este hombre no se toca. ¿Y la población? O sea, más allá de las organizaciones de derechos humanos, Ajin, ¿la población qué dice, qué hace al respecto? Que me sorprende, el tema no es que también ningún... en Uruguay, aunque en Uruguay la redistribución de la renta está cada vez más desigual, quiero decir, cada vez hay una brecha social más grande y una injusticia más grande, pero sí que es cierto que los ingresos netos del país, que la balanza comercial del país es favorable y ha crecido la torta, le llamamos en Uruguay, ¿no? El pastel a repartir, digamos. Entonces sí que se nota en ciertas capas medias de la población un mínimo aumento del poder adquisitivo. Y además este hombre maneja una retórica muy populista. Me gustaría que lo escuchaseis hablar, este buen hombre. Es un campesino hablando, es un tío que te lo encuentras en un bar tirado y hablando como un bruto. Y el tío con su retórica sí que encandila. Lo que se dice desde la extrema izquierda en Uruguay es que lo que no ha conseguido ni conseguirá en la vida la derecha, lo va a conseguir el gobierno con un tupamaro de presidente del Estado. Es un político en el peor sentido del término, por lo que veo. Es un político. ¿Está cuantificado el número de víctimas de la dictadura militar en Uruguay? Está cuantificado, pero no lo tengo en la cabeza. Está cuantificado, pero no lo tengo. No, y de todas formas, ese número quedará todavía muy por debajo de la realidad, que claro. Es lo que pasaba en Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta antes de la Comisión de la Verdad, el número de muertos y desaparecidos en la época de Sendero Luminoso, que no diremos por, es que era completamente. Es que había un abismo entre el número que se decía y el número real, ¿no? Y que luego el porcentaje era de 55% de los muertos eran de Sendero, pero el 45% restante eran del ejército. Entonces, es que vamos a ver. Ya, bueno, lo que veo es que es un modelo, el Uruguay es el modelo español de impunidad, de punto final y de olvido y de... Claro. O sea, no ha seguido la línea un poco de Argentina y Chile. Es que encima tiene una legitimación, es que por eso algunos estamos en contra del sistema democrático, de la democracia burguesa. Es que tiene una legitimación repugnante. Es que esto está legitimado por la mayoría social. Esto está legitimado en las elecciones. Claro. Eso es la crítica que se empezó a hacer cuando el Frente Amplio y amplios sectores de la izquierda se entregaron al primer plebiscito y al primer recoge votos contra la ley de impunidad. Es decir, señores, esto no lo vamos a dirimir en las urnas. Esto es una cuestión ética. Esto no se trata de que somos 51 contra 49 los que queremos paredón para estos milicos sinvergüenzas. Esto es una cuestión ética de higiene. Justicia, ¿no? Claro. no hay tutía. Entonces, cuando tú entras en el juego democrático, pues también entras en el miedo de la gente y en la subjetividad y en lo que algo habrán hecho y de que 40.000 variables que no tienen ningún sentido, porque esto es un tema ético. Aquí no hay dos bandos. Aquí hay un bando de delincuentes y sinvergüenzas que han asesinado, torturado y desaparecido a miles de personas. No, esto no se puede corroborar por unas elecciones. No tiene sentido ninguno, pero bueno, cuando entras en el juego democrático, pues esto es lo que tienes. Porque hubo un debate, ¿no? Además, en el movimiento Tupamaro, sobre entrar o no, después de la dictadura, sobre entrar o no en la participación electoral, ¿no? Y este hombre, Mujica, defendía la postura de entrar en las elecciones, ¿no? Sí, fue muy gracioso. Yo estuve en ese congreso, de hecho. Es que nosotros no fuimos en ese congreso. Yo, como todo chaval flipado en ese tiempo, empecé a militar en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Porque esta gente... ¿Perdona, 80 o...? 89. Sí. En el año 89 ingresa el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el Frente Amplio. De hecho, se va Corriente 99 de Hugo Batalla y el Partido Democrático Cristiano, Partido Demócrata Cristiano, dos formaciones que han vuelto últimamente al Frente Amplio, se fueron por el ingreso del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros al Frente Amplio. Sí. Había muerto ya Sendic, que era el dirigente histórico, uno de los tíos que mantenía por lo menos la llama, ellos le llamaban el ancla de Sendic, es que era un tío que, además de ser guerrillero, tenía una capacidad de comunicación con el pueblo más humilde que sobrepasaba toda la dirigencia del Movimiento de Liberación Nacional, porque evidentemente esta gente venía de una concepción más foquista y ellos iban a su puta bola y no hacían política, básicamente. Ellos estaban en su aventura guerrillera. En el año 89, cuando se da el ingreso en el Frente Amplio, hay una fuerte polémica, pero bueno, hay que decir que la dirigencia del Movimiento de Liberación Nacional, toda la mesa nacional del MLN, vota a favor del ingreso. El problema es con las bases. De hecho, a nosotros en el Frente Juvenil nos echan por pequeños burgueses y cortoplacistas. Sí. Y recuerdo yo un discurso de este... El infantilismo, ¿no?, de la extrema izquierda y tal. Yo recuerdo el discurso de Pepe Mujica, que de hecho nosotros... nos quedamos a escuchar hasta el último discurso, luego nos fuimos y nos dijeron que nos habían echado. No, es que no nos echáis, es que ya no, nos estábamos yendo. Recuerdo el discurso de este buen hombre haciendo un símil con Lenin, pero es que recuerdo que luego en un artículo periodístico un compañero le dijo que para citar a Lenin había que habérselo leído primero. Este buen hombre decía que quería entrar en el gobierno, en el parlamento, porque todavía él no tenía aspiraciones de presidente de la República, teóricamente, que este hombre planteaba que quería entrar en el Parlamento para llenar de barro las alfombras impolutas del Parlamento. Esto es lo que venía a decir, es muy bonito, sí. Esto es lo que venía a decir Lenin cuando decía que había que entrar en el Parlamento para decir que eso no servía para nada, ¿no? Entonces, los compañeros le mandaron un artículo en un fanzine que le indignó profundamente, en el que le decían que, Pepe, para citar a Lenin, primero tendrías que leerlo. Y además, bueno, además de lo que dices de la prensa, Uruguay tiene una larga tradición hace gala de ser un país con amplia libertad de prensa, con amplia tradición democrático-burguesa, vaya, con amplia tradición liberal. ¿Es esto realmente así o es un poco...? Es un pueblo instruido, tiene una tradición democrática muy fuerte, porque a partir del gobierno de Jorge Valle, de Jorge Valle, a principios del siglo XX, ¿no? Sí, a principios del siglo XX era un gobierno bastante ilustrado, de hecho tenía asesores en el área de cultura y de educación que venían del movimiento libertario en España, gente que venía rajada desde aquí. Barret, ¿no? Fue de esa época, puedo ser. Sí, Rafael Barret picó en Paraguay también. Sí. El viejo Rafael, su hija Soledad se la cepillaron también, sí. Y a la nieta Soledad la mató la dictadura en Uruguay. Soledad era militante de la OPR 33, una especie de referente para los escritores intelectuales y sí que tuvo así como una inspiración bastante ilustrada, digamos, la democracia en Uruguay. Los derechos laborales no se tuvieron que arrancar a hostias. Sí, que tiene una tradición de moderación, de que en Uruguay no hace falta pegar un grito. Sí, un poco como Chile, ¿no? Que la dictadura militar fue algo anormal, ¿no? Por así decir. Bueno, ya veníamos O sea, en los años 30 ya hubo en la primera dictadura, pero claro, es que sí, es verdad que es significativo, porque en Latinoamérica, en el resto de países, sí que es cierto que hay más tradición de golpes militares, digamos. Sí. Tú vas a Argentina, por ejemplo, y aquello es una locura. Tú no te acuerdas cuántos, cada 3, 4 años hay un golpe militar de un palo del otro, ¿no? Y en Uruguay sí que tuvimos la dictadura de Terra, un hombre que estaba ya más... O sea, es que era muy gracioso en Uruguay. Bueno, es que ya se me voy por las ramas. Si voy a la dictadura de Terra, nos remontamos. Es que es muy gracioso porque ya tocamos con el nazismo y con la iglesia y toda la hostia, ¿no? Pero sí que hay una tradición democrática, o sea, de muchísimos años de democracia. Que igual por ser un país tan pequeño también... Sí, por ser un país tan pequeño, tan Puerto ilustrado, Franco, con tan Montevideo, poco, claro, con tan poco recurso extraíble, digamos. Sí, que no tiene una materia prima, a lo mejor, como otros países latinoamericanos. Y que tiene unas leyes de educación que quieras que no... Son pioneras en el Cono Sur, son muy pioneras en Latinoamérica. De hecho, Uruguay es uno de los primeros países que abole la esclavitud. Es que la democracia uruguaya está inspirada en la masonería. Entonces no tiene vínculos prácticamente con la Iglesia Católica. En el año 1850 se declara la educación en Uruguay libre, gratuita y laica, gratuita y obligatoria, por ejemplo. Lo de laica, claro, es un avance para la época. Claro. Incluso para esta época, ¿no? Incluso para esta época. Que tiene una tradición democrática porque está inspirado, ya te digo, en valores de la Ilustración, digamos, ¿no? Sí, que ya me remonto, ya sé que me remonto al principio del todo, cuando la independencia uruguaya se produce por intereses británicos, precisamente. Claro. Que era una provincia, ni siquiera yo creo que era provincia del virreinato del Río de la Plata. Sí, tenía cabildo. Que le interesó Montevideo. Separarlo y punto, a los ingleses. Claro, le interesó la banda oriental. Era la puerta de salida del mineral. De Potosí, de La Plata, claro. A partir del, bueno, toda la red hídrica que llevaba hasta el río Uruguay, te llevaba hasta arriba de La Plata, y evidentemente, el puerto de Montevideo era el puerto natural de mayor calado del Cono Sur. Quiero decir, el puerto de Buenos Aires no se comía nada. El puerto de Buenos Aires, por cuestiones de las mareas y de las corrientes marinas, llevaba todo el sedimento, todo el lodo, hasta el puerto de Buenos Aires, con lo cual los barcos de gran calado no podían entrar en Buenos Aires. Entonces, el puerto importante en el Cono Sur era el puerto de Montevideo. Y claro, luego, evidentemente, toda la red de ferrocarriles y todas las redes de comunicaciones, los barcos, la industria siderúrgica y todo esto, estaba en manos de los ingleses. Y los ingleses dijeron, chavales, aquí hay que cortar... ¿Qué hacéis con estos gallegos paletos? Venid con nosotros, que con nosotros se come. No, de hecho, además iba a decir que, claro, que el Imperio del Brasil, que no era tonto tampoco, intentó anexarse la banda oriental, por eso. Pues bueno, Brasil, evidentemente, los límites del Tratado de Tordesillas no hizo más que, ante la ineptitud total de las autoridades coloniales españolas, no hizo más que echarse hacia el oeste cada vez más. O sea que... Es que al castellano nos cuesta lo de cuidar nuestra tierra. Así que... Solo salimos un poco a cuchillas luego con el vecino, pero poco más. Cuando es demasiado grande no nos apañamos. No, si os parece, tomamos un descansito con una canción y nos vamos un poquito más al norte y nos vamos a Venezuela a ver, bueno, así brevemente, que solo nos queda media hora de programa con la tontería. No está mal. Que, claro, cuando nos ponemos a hablar, que es lo que mola. Para vencer al tirano y su guardia nacional, hay que meterse al rodeo, no retroceder jamás. Zaira papada, zara taca malao, retico y charo, agatura totalao, ture ria perris, coleta malao. Proba tu estuena, que está aquí se le da. Proba tu estuena, que está aquí se le da. Gorariga, hey, gorariga, hey. Viva el pueblo soberano. Esta reina chua que sin vida y yo cura le poa soca, está gobetico, parregui con gote y descarta moteco, canta siendo una riba, está en el ciclo, canta siendo una riba, está en el ciclo, está en el ciclo, está en el ciclo, corarrida, corarrida, hey, corarrida, corarrida, viva el pueblo soberano que lucha por derrocar al tirano. Toma claquant le couteau que ne reste pas dans ton cou. Viens te battre avec nous dans les rues du désespoir. Viens, éloigne-toi des boulevards, on peut passer les chars. Viens te battre avec nous dans les rues du désespoir. Si les règles sont à nous, ils n'y ont aucun pouvoir. Esa es la bambana, zarata kamalau, urrutiko itxaurra gertu datuta lau. Gure erdian berriz obeita malau, probatu ez duenak ez dakizzer denau. Probatu ez duenak ez dakizzer denau. Estarren batxuak ezin dira ito, gure lepoa soka ez dago perfecto. Barregin gogote gure eskaipan bortuko, gertatzen dure herri bat ez da ilusiko. Gertatzen dure herri bat ez da ilusiko. Gertatzen dure herri bat ez da ilusiko. Konaria, konaria, konaria, konaria. Continúas escuchando Radio Ela, aquí el www.radioela.org, dentro de poquito en FM también, aunque lleva, la verdad es que llevamos diciendo eso desde que volvimos, pero dentro de poquito estaremos en FM, lo prometemos. Y este es el programa Latino Libertad, hoy un especial sobre Latinoamérica. Hemos estado hablando en esta primera hora de programa un poco de, en general, de las independencias, un poco el papel de los medios de comunicación y de las empresas españolas en cómo vemos lo que está pasando allí. Y el compañero nos está contando un poco el caso uruguayo, de algo que no se sabe demasiado qué es lo que pasa allí, que a veces hay quien lo idealiza porque gobierna un partido de izquierda, está un poco contando las miserias de este partido de izquierda. Y ahora queremos hablar un poquillo, ¿os parece?, del tema... Mucho más estrella. Más estrella, claro. El más tema estrella de más este, mediático. Si se habla. Claro, claro, del Satanás. Sí, estrella mediático. Claro, del Satanás latino del siglo XXI. Vamos a hablar un poco de Venezuela, este proceso bolivariano, este socialismo del siglo XXI, lo haya tenido también. Todo este proceso liderado por Hugo Chávez, que la verdad es que tiene mucha amiga. Lo primero es eso. Yo tengo una mala costumbre, que es, al final, cuando me machacan tanto algo mis enemigos. Sí. Acabo poniéndome a favor de ello indefectiblemente. Es un jodido error que tengo, pero es que, claro, cuando veo tanto a determinada gente machacar algo, acabo apoyándolo. Hoy nos toca ejercer a ti, ya me hago del diablo, ¿no? Claro, un poquito... Pues claro, todo lo que se está viendo ahora, claro, ahora es todo... El tema es ahora machacar todo este proceso, todo esto que está pasando en Venezuela... Porque como no interesa a las empresas españolas, pues se les está machacando. Como se denominan como socialistas, pues le están machacando, sí. Pues eso. Bueno, ahora es muy interesante el tema del material didáctico. Sí, sí, eso está claro que es uno de Yo los... Yo recuerdo cuando el golpe de Estado de Venezuela en 2002, se dice que uno de los motivos fue que Santillana había perdido el monopolio en Venezuela, en las escuelas venezolanas del material escolar. Y una cosa que quiero... Y que el golpe de Estado se había tramado en la casa del... En la casa del delegado de Santillana en Caracas, digamos, ¿no? No, pues. Y o del director comercial. O yo lo que más me creo es el del multimillonario Enrique Sims, ¿se sí, llama? Sí, sí, sí. Que andaba Alejandro Agag por ahí, porque Alejandro Agag fue ejecutivo pero de. Que, es que Santillana. Felipe González es el hombre de Sims. Slim, Carlos Slim. Slim Carlos Slim, Slim, Slim, que es un financiero Enrique mexicano. Sims, que sacaba una revista Carlos de Slim. En Argentina, sí. Slim. Sí, Felipe González es un hombre que está muy metido en Latinoamérica y con muchos negocios. Y si os fijáis también ahora cuál es el. Igual que en el Magreb. Por cierto, que habíamos hablado es el modo, ¿cuál es el modo ahora de satanizar Venezuela? Unirlo con el satán que tenemos aquí, el satán ETA. Doméstico. Claro, el satán doméstico, pues lo unes una cosa, claro, cuando se juntan todos los satanes, pues tienes ahí una especie de aquelarre. Las FARC andan por ahí metidas también. Las FARC también, claro, la portada de hoy o de ayer del Mundo, del diario amarillo de Pedro J, de cómo siempre están hablando de cosas que si a un etarra dar un permiso penitenciario, cómo van siguiendo, porque iba a cuidar a su madre, que si el famoso ordenador del líder de las FARC, Raúl Reyes, sí. Que ese ordenador debía tener un disco duro acojonante, porque de allí sale todo, es como el bolsillo de Doraemon, porque allí tienes lo que quieras y lo que te convenga en cada momento, lo tiene el ordenador de Raúl Reyes, porque es brutal y... Claro, yo tiendo un poco... Así le cazaron en la selva al hombre. El ordenador tan grande no... Claro. ¿Cómo huyes? No, era, no podía huir por la selva colombiana. No era un portátil, no tenía un disco duro externo, así como que tenemos aquí en la radio, que esto manejable, ¿no? El pobre hombre debía tener un Amstrad y el enganchar. Pero vamos, a lo que voy es un poco eso, de cómo se ve mucho una manipulación brutal, de cómo... Sí, porque además, lo que dices tú, al igual que hay satanes, siempre hay buenos de la película. Entonces el malo de la película para los medios de comunicación occidentales o españoles es Chávez y el bueno de la película es su vecino Uribe. Bueno, y ahora, ya que hablábamos del Mundo, justo ayer... No se quiere olvidar con el tema de las FARC, que y Uribe tiene un largo historial de relación con los paramilitares y de asesinato de sindicalistas... Y de intentar de hacer lo mismo por lo que llamaban dictadura... De represión y de deportación de poblaciones sacrificadas a los intereses de las multinacionales. Y los fans positivos, una verdadera aberración. Una vergüenza, efectivamente. Una verdadera aberración, efectivamente. Pero, no sé si la gente lo conoce, no quiero robarle tiempo a nadie. Pero el falso positivo, quiero decir, en las Fuerzas Armadas en Colombia tenían pluses por cazar guerrilleros. Sí. Entonces estos animales lo que solían hacer era pasearse por las poblaciones y mataban a chavales y luego decían chicos, que era... Y luego los hacían pasar por guerrilleros. Porque sí, cobraban por esto, ¿no? Y claro, cobraban sus pluses por matar a chicos del pueblo, por matar a chicos de barrio. O sea, sí, brutal. Lo de Colombia es un caso aparte. Para dedicarle un programa, sí. Y... O sea, quiero decir que prácticamente el 80% de su gobierno, de su partido, perdón, para ser más concreto, del 80% de su partido ha estado procesado por vinculaciones con el narco y con los paras. Sí, este hombre además es eso, es presentado por todos los medios al unísono, como un gran por supuesto los primeros los del Grupo Prisa, como un gran demócrata y un hombre que está sacando a Colombia de su desarrollo y de la violencia. No, ya no, pero ahora su sucesor, Santos, que es exactamente, exactamente lo mismo, sí, que para... Y está su sucesor porque no se aprobó la reforma constitucional para que pudiera presentarse otra vez. Que a Chávez se le criticaba y Uribe se veía estupendamente. Chávez es un dictador porque quería hacer esto. A Zelaya le echaron por querer hacer eso. Se le montó el golpe de Estado. Sí, en Honduras. Y se perdona ese golpe de Estado porque, claro, es que quería ser un dictador y quería perpetuarse en el poder. Lo quiere hacer el otro y no pasa nada. Sí, porque aquí, además, aquí en España puedes... Eso está contemplado en el ordenamiento jurídico español. Es que es atroz lo que plantean los medios. O sea, que tú te puedes presentar a las elecciones cuantas veces te saques 20 años o 50. Y aquí no pasa absolutamente nada, pero si se lo hacen los negritos del sur, hay que matarlos a todos, que son dictadores. Hay que mandar a Ana Cortés de nuevo, de vuelta. Claro, que aquí tenemos alcaldes que te llevan desde antes de la dictadura, porque han ido... Pero hombres de nuestra democracia. Primero les puso campo y luego han ido ganándoles... Ya se ha soltado del pedo, que no quería venir. Mírale, el que estaba cojonando desde atrás, decía, me voy a cortar, me va a comer el micrófono, mírale, se lo está comiendo él. Bestia de micrófono. Y luego también con Venezuela, justo ahora también, coincidiendo con todo este rollo de estos etarras que han dicho que les habían formado allí en Venezuela, que le habrán dicho, pues como pueden decir el ordenador de Raúl Reyes cualquier cosa, pues de cómo se dicen estas cosas, también El Mundo, precisamente, lo hablábamos antes, el periódico El Mundo, justo ha premiado a dos de los periódicos opositores, o sea, un poco la prensa burguesa, premiándose a sí mismo de los periódicos opositores de allí de Venezuela, por la libertad de prensa, no sé qué, o sea, yo mismo a la gente de mi cuerda les premio porque son ellos son la libertad, no sé qué, es un poco todo un rollo tan burdo, tan cutre, es que encima es cutre y lo jodido es eso, es que al final eso acaba quedando como la única verdad. Y al final con estas cosas es lo que pasa, que es la postura más tonta, que es la mía. De cómo te cabrean tanto ver las críticas que se hacen, cómo se hace tan burdo, tan cutre, pues al final te acabas convirtiendo en un poco un capullo, un borrego, que entonces, pues entonces estoy a favor. Y pues es un poco lo que nos gustaría que nos contases, Mili, que comentaste que... que habías conocido un poco cómo era el proceso bolivariano, claro, que te decepcionó aquello, sí, ¿no? Sí, yo cuando estuve en Venezuela es que se me cayó el mito, totalmente. Es que comenzando con el tema de la libertad de expresión, es que hay una teoría en sociología de Pareto que se llama la teoría de la circulación de las élites, y a mí Venezuela es que me suena a eso. Lo que dice Pareto es que están los zorros y los lobos, ¿vale? Y que unos gobiernan y que se van debilitando, los lobos van debilitando a los zorros hasta que los lobos adquieren el poder. Y una vez que están en el poder, terminan debilitándose ellos mismos y terminan subiendo los zorros. Y a mí Venezuela, sí, es que a mí Venezuela me suena eso, porque es que tú llegas a Venezuela con, claro, o sea, a todos yo creo que nos pasa lo mismo, tanto nos machacan que este es el malo que dices este es el bueno. Claro, tú fuiste predispuesta a como apoyarlo. Claro, y es que llegué y ves la pobreza en cada esquina, ¿sabes? Ves hospitales que están, o sea, un hospital se supone que muy nuevo, muy tal, muy cual, con 10 plantas vacías porque no hay médicos, porque no hay insumos para los médicos. O sea, tuve que ir, yo viajaba con mi madre, tuvimos que ir a urgencias, y es que urgencias era un caos porque no habían medios. O sea, es que no había nada. O sea, yo tuve que salir, tenían que utilizar una gasa, pues yo tuve que ir a una farmacia a comprar las gasas, tal, no sé qué, no sé cuántos, para que puedan atender a mi madre, porque es que allí no había nada. O sea, en los hospitales es que no había nada. La luz se iba cada dos por tres. ¿Era Caracas o era otra zona? Estuve en Caracas y luego estuvimos viajando por ahí. Mi madre es que coge la mochila igual que yo y se va conmigo. Mola. Y el caso es que las dos nos sorprendimos muchísimo con lo que vimos, ¿no? La pobreza que había, que tú no te esperas que sea eso, te esperas que hay una redistribución de la que se habla, que luego no la ves. Ves simplemente que hay otra gente que se está enriqueciendo y te indigna porque te están vendiendo una cosa que luego no ves. Es curioso que Venezuela era un país que acogió a muchos españoles que emigraron en su época. Yo tengo familia que emigró a... No, pero luego justo con ese tema es que veías... es que recuerdo perfectamente mi madre y yo paseando súper pronto. Es que eran las 8:30, allí amanece súper pronto, eran las 8:30 de la mañana. Andando por ahí y vemos una plaza entera llena de gente, una cola que llenaba la plaza entera. Preguntamos qué había, qué pasaba, ¿sabes? Y era la cola para acceder al consulado de España, que era todos los hijos de inmigrantes españoles pidiendo la nacionalidad porque se querían ir, porque allí no había nada. O sea, las casas de los ricos estaban vacías porque esos ya probablemente se habrían ido donde sea, que me da igual. Pero la gente de clase media tal, veías tiendas de barrio cerradas porque no tenían dinero. Nosotros cambiábamos el dinero en el mercado negro básicamente porque el mercado negro no es una mafia. A nosotros nos lo cambiaba un señor que tenía una tienda que vendían ropa, pero que como no hay dólares, ellos no podían comprar porque fuera se vendían dólares. Entonces ellos cambiaban dinero a pérdida para prácticamente... pues para poder mantener el negocio familiar. Pero es que era una tienda, no te estoy hablando de que tuviera una gran fábrica, qué tal. Es que era, veías eso, barrios fantasmas de ricos que se habían ido y de clase media que había terminado desapareciendo y de gente que no tenía luz, de coches, o sea, una cosa como Cuba, ¿no? Ya la gente te decía, pues yo el coche ya me invento las piezas, hago lo que tenga que hacer, porque el coche ya no tengo yo para poder llevarlo a arreglar, porque no hay dinero, no hay tal. Y otra cuestión es que por ley se establecieron los precios de los insumos básicos, que se podía ver como una buena medida en su momento, pero ¿qué sucede? Que con la inflación... esa tarifa que se había puesto como tarifa máxima a cobrar ya no era la real, pero ni siquiera para el mercado interno, con lo cual es que ya era imposible abastecer ya la gente, porque el Estado compraba, pero ya ni el Estado mismo podía comprar bueno, quién se llevaría el dinero, esos insumos, si estabas como en Cuba, de llegabas a supermercados y te decían, es que el arroz, ¿cuándo llegará el arroz? No sabemos, porque sí. no hay arroz, porque no se puede comprar arroz. Eso sí, cuando hay, te cuesta 1.000 pesos, pero hasta que llegue, pues tú espérate, ¿sabes? Y arroz no comes. A mí lo que me habían comentado, bueno, más que me han comentado, lo leí, que por lo visto lo que sí había pasado mucho con el tema en Venezuela es que ahora había bastante más manga ancha por parte del Estado a la hora de no reprimir iniciativas populares para un poco toda esa pobreza. Sí. Desde los barrios, pues mucha gente se autoorganizaba y eso, claro, con los gobiernos anteriores, con no la se derecha, podía producir. Pues claro, era casi imposible. Ahora sí hay muchas más cosas que se intentan. Hay un auge de los movimientos populares. Los movimientos populares están un poco montándose las cosas a su bola sin que les metan tanta cera como se la podían meter antes. Es lo que he visto un poco por la prensa libertaria allí, pero claro, cada cosa. Es que. Que igual son cosas luego a la hora de verdad súper mínimas. Pero es que ya te digo, sí. Como puede pasar aquí, que. Que te puedes organizar. Tenemos una incidencia ínfima. Nos podemos organizar aquí nosotros cinco ahora mismo y vamos a decir, venga, que vamos a movernos en plan. Así, cuatro. Yo es que he contado aquí una silla y he dicho, venga, hala. los cuatro y decimos, venga, nos montamos una cooperativa. Aquí compramos a través de esta cooperativa. Aquí mantenemos el barrio, aquí tal y aquí cual. Pero si no hay dinero, si los cuatro estamos en el paro, si no cobramos un duro por el paro, si no hay luz porque se corta la luz por momentos y no hay nada, y que da igual, es que la organización está y me parece genial y yo apoyo la organización, pero es que sin medios es que estás igual. No sé. Lo que sí parece, yo he leído, es que la crisis mundial está afectado bastante a Venezuela. Que ha afectado básicamente por los precios del petróleo. Sí. Entonces, claro, Chávez ya no puede, o el gobierno bolivariano no puede repartir el dinero que repartía a las clases yo populares. Yo estuve allá en el 2013, Quedaba mucho. Es que no es un problema de dinero, es el problema político. Problema de reparto. Tú tienes ¿no? que repartir, no importa cuánto claro. dinero tengas que repartir, sino que te tienes que plantear la redistribución de la renta del país. Sí, aunque haya poco o mucho. Exacto. Eso es una voluntad sea política, poco, no es un poco, problema de dinero. Mucho, sí. No, y luego también los críticos, o sea, gente que ha apoyado mucho al chavismo, ahora estaban ciertamente un poco críticos, sí. en el sentido de que se ha estancado el proceso. O sea, se ha hablado de un estancamiento, bueno, y se ha visto en el resultado electoral el otro día. Sí. Es que las desigualdades continúan. Yo te digo solamente que ves que a no uno ha dado los un ricos. Paso más, digamos, el proceso al final y se ha quedado ricos, un poco sí. en... Claro, ves nuevos ricos, pero es que siguen habiendo ricos, muy, muy ricos, sí. como habían antes, y gente cada vez más pobre. La desigualdad ha aumentado. Lo que pasa es que con otra gente. Pero eso no es nuevo en Latinoamérica. Quiero decir, no. ¿Te vas a Colombia, te vas a Perú? No, por supuesto. Pero a lo que voy es que se suponía que esto era una cuestión esto distinta. Claro, entonces, era, una alternativa, claro. Claro. A la que nos agarra. De hecho, además, ha inspirado a otros fuera. Bueno, Ollanta Humala, sin ir más lejos, se inspiraba, ¿no? Directamente. Bueno, Ollanta Humala se arrimaba a quien había que arrimarse con tal de tal. Pero Ollanta Humala no. Hombre, aquí lo vendían como chavista. Sí. Ah, bueno, pero sí. aquí es que, ¿sabes? Demonio. Satán, sí. Satán, otro Satán más. Es que los satanes se juntan y hacen aquelarres, ya sabes. Sí. Poco menos que haya que resucitar a Pizarro para meterle en vereda, ¿no? Claro, claro. Porque si no se empiezan a comer a los niños y demás, ¿sabes? Y empiezan a educarles con libros que no son si de Santillana. Cuando hablas, ahora que dices de los niños, cuando hablas mucho, yo hablo muchas veces de cómo los pueblos indígenas se autoorganizaban y había una especie de democracia y tal. Siempre te dicen, ya, pero es que hacían sacrificios humanos. Entonces realmente el colonialismo fue bueno, te dicen todavía. Sí. Y no como hacíamos nosotros, que quemábamos el agua. Que teníamos humanos. La Inquisición, que no era sacrificio. No, la Inquisición, no. Era sacrificio de es que era el nombre de Dios, ¿sabes? Entonces es que, del verdadero. Claro. Nosotros que son. Que es otra cosa. Eso es lo que les digo cuando me vienen los predicadores y cualquier cosa. De, si no creo en el Dios verdadero, voy a creer en el tuyo. No me des la chapa, ¿sabes? No, pero vamos a ver, es que el problema es el problema de en España frente a América Latina es que claro, se creen, o sea, el colonialismo, sí. este colonialismo actual de no, sigue apoyando un sistema aristocrático en América Latina. Entonces, cuando surge un movimiento popular de izquierdas, son los demonios. Sí. Es que ya da igual. Es que si te das cuenta, la mayoría de las familias y los apellidos, como ha dicho el de Uruguay, son de la época colonial. son los mismos, los descendientes de los que dominaban en la colonia y tenían la tenencia de la tierra, son los mismos que hoy en día están... Sí, por supuesto. Están gobernando los países. O sea, Perú, o sea que... se habla de la época oligárquica, pero yo me río porque digo, ¿cuándo dejamos? Es que es increíble en ese sentido, ¿no? Entonces ahora, no son democráticos, no son tal, no son cual... Perdona, estamos hablando... Tú estás defendiendo un modelo democrático, perfecto. Se han ganado en elecciones, o sea, cállate. Ya, bueno, eso... Ya está. No, es que es eso, según, o sea, España dice que defiende sí. Modelo democrático y que no tal, no cual, la mecanismo, perdona. En cualquier parte del mundo, cuando ganan los no deseados. Ah, no, claro, pues como Gaza cuando ganó jamás, es que son terroristas, pero ganó. Yo me acuerdo del caso de Argelia, cuando ganó el FIS en el año 92, se apoyó el golpe de Estado en los periódicos. Bueno, Argelia es otro caso muy interesante. A mí es que por eso, Argelia... Pues, bueno, un día de tratarla aquí. Es que a mí... El problema es eso, que cuando el FIS ganó las elecciones, pues yo me acuerdo la portada del ABC apoyando el golpe de Estado en Argelia. Bueno, el ABC está acostumbrado a apoyar golpes de Estado. Es un poco... Lo tiene como, bueno, como línea editorial. Ha ganado las elecciones, ¿cuál es el problema? No, pero aún así es que... Y sin irnos de continente con... Eso es. Y sin irnos de continente con lo de Honduras hace no tanto, como se ha justificado. Ya, pero es que quería, es que era un populista, que no sé qué. Pero condena al puto golpe de Estado, coño, claro. Casi claro. Un golpe de Estado. Es que si tan demócrata era y tanto tiene la boca. Fue un caso curioso, porque era un hombre de los partidos tradicionales de Honduras, no el Partido Liberal. Claro, sí, que no es que fuera un revolucionario. Tipo, de la clase alta y que... Lo que pasa es que tuvo una evolución, lo que venía diciendo al principio del programa, soberanista, ¿no? De que... Pues bueno, los recursos del país fueran aprovechados para el pueblo hondureño, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de sentido común, claro, casi. Pues... Es que al final estar gobernando para lo de fuera, pues para eso no te va a votar la gente, claro. Y yo creo que todos los líderes latinoamericanos, si quieren que les voten, entonces pues tendrán que tener algún discurso así. Otra cosa es que a la hora de la verdad lo puedan cumplir. No. Pues como lo comenté antes fuera de antena, lo que salió diciendo Zapatero ayer mismo, de yo tengo mis principios, no sé qué, pero las medidas que he tomado es que no me quedaba más remedio que tomarlas. Eso es un poco decir... Votad lo que queráis, que al final las decisiones importantes, las económicas, las estructurales, sí. Están tomadas de fuera, no las imponen. Sí, Unión Europea, FMI, en el caso uruguayo será el Mercosur, en el caso cualquier, al final es eso, digo, es un capitalismo global. Y al final, cuanto más historias de cada país es oigo, más claro tengo que al final. Y ahora, ¿cómo está? Ahora sigue siendo el Mercosur, ahora está también está lo del ALBA, ¿no? Este de... Sí, pero es el Mercosur. Es como una alternativa, ¿no? Sí. Pero sí, ¿cómo está ahora la...? Tiene... Ya es un despropósito aquello. Tienes un parlamento que es... Uf, no me acuerdo cómo te llamas. Es que tiene un parlamento como de los pueblos... Sí, de no sé cuánto. O sea, bueno, es que ya es una deriva burocrática descomunal. Sí, ya es una... No, nosotros estamos en el Pacto Andino, Perú. ¿Vosotros estáis en el Pacto Andino? Porque ¿con quién? ¿Con Bolivia y con Chile? ¿O con... Sí. Es... Con Chile no. No, Chile no. Quita. Chile. Chile. Es el enemigo. Claro, allí. Es Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Sí, la guerra del Pacífico. Las guerras del siglo XIX, que fue entre Bolivia y Perú contra Chile. Sí, básicamente. Que fue cuando Bolivia perdió la salida al mar y Perú perdió el sur. Perdió todo el desierto de sal, era de Perú, ¿no? Exactamente. No como tú, que eras fue, la guerra fue por el salitre, finalmente. Sí, la guerra del salitre. Fue por el salitre y las islas guaneras. Que el guano se utilizaba como petróleo en su momento. Y entonces habían unas islas guaneras que estaban justamente enfrente de esa zona. Entonces fue por el guano y el salitre, esa guerra. Sí, sí, bueno, como todas las guerras económicas. Claro. Nada más. Claro. Sí. Azuzada, supongo que por las potencias extranjeras, ¿no? O en este caso no. En este caso no. En este caso eran dos frentes. Sí. Nacionales, la de Perú y Ecuador en el 96 sí que tuvo intervención externa. ¿No? Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Fue muy significativo también la participación de Argentina en ese caso. De Argentina y Chile. Argentina estaba en el Pacto de Río. Que eran era el espacio de mediación que había en esa guerra. En la guerra previa. Y por otro lado, era la época de Carlitos, de Carlos Saúl Menem, gran peronista y ladrón. Sí. Que en ese momento hacía como de fuerza mediadora, ¿no? Era Argentina y Chile eran la fuerza mediadora y sin embargo estaban vendiendo armas. Sí, armas a Perú. Sí, eso es. Argentina, Perú y Chile, Ecuador. Y Chile, Ecuador. Qué tipo. Muy bonito. Es que... No. La neutralidad. Lamentable, sí, que se produzca además entre países latinoamericanos, precisamente. Pero bueno, no son países latinoamericanos, sí, son intereses diferentes a los de los pueblos. Y es al final es el subimperialismo también. Claro. Que Argentina y Brasil, por los ejemplos, han ejercido un subimperialismo sometido a Inglaterra, a Estados Unidos, pero también allí. Pero que yo creo que no es un problema nacional, es un problema de clase. Sí, ¿vale? Sí, de intereses. Sí. Básicamente. Es que si no nos vamos a poner a discutir aquí. No, claro, claro. Y no estamos para eso. No, hombre, no. Más bien, ¿no? Pues nada, con la tontería se nos ha ido la hora y media aquí, pero era de esperar. Como unos campeones, sí, por eso. Bueno, es que son tantos temas, por ejemplo, de Chile, pues otro país que se ha vendido con un modelo de éxito neoliberal y tú conoces un poco más, a lo mejor, porque sería excedernos del programa. Hombre, es la socialdemocracia. En ninguna parte, Bachelet, como en Chile y Uruguay, ha triunfado tanto el modelo socialdemócrata. Vamos, el modelo socialdemócrata de pacotilla, quiero decir, ¿no? Socialliberal. Socialliberal, sí, porque de hecho tampoco la redistribución de la renta es como para adjudicarle una etiqueta de socialdemocracia en ninguno de esos dos países. Pero sí, que Chile tiene unos cuantos conflictos, además. Sí, los mapuches. Conflictos mapuche en el sur de Chile. Silenciados y desaparecidos. Es que sería de recibo tenerlo en cuenta para próximos programas, porque es muy interesante y necesario hablar de la nación mapuche en algún lado en Europa. Me parece imprescindible. Te emplazamos para ello. Nada más de Chile, estaba recordándome el terremoto. El terremoto puso un poco al aire las vergüenzas del país, porque claro, ver a gente asaltando supermercados, pues no se esperaba en España. Tal era la imagen que se tenía de Chile como una especie de país emergente, que... Vamos, yo he oído barbaridades, es decir, vete a trabajar a Chile. Hoy he llegado a leer, en plan de que Chile era un país para trabajar cojonudo. Hombre, Chile tuvo un momento de auge económico cuando trabajaba con los tigres asiáticos, ¿recordáis? Sí. Al tener salida por el Pacífico, tenía su... Yo recuerdo estar en Chile, de hecho, y salirme más barato llamar a Estados Unidos, que no llamó en la puta vida, porque no tengo por qué llamar a Estados Unidos, pero me hubiera salido en su caso más barato llamar a Estados Unidos que llamar a mi madre Montevideo, que estaba a menos kilómetros. Sí, claro. Quiero decir, el fenómeno de Chile sí que es curioso, pero a mí me parece en plazo y voy a ser mucho, pesado, ¿no? en el tema de la nación mapuche en Chile, porque es muy significativo la carga de culpa que tienen las empresas forestales europeas en ese conflicto. Cómo los mapuches no se reconocen como chilenos, cómo esa gente no se saca el carnet de identidad chileno, me parece que es un tema que es imprescindible tocar en Europa, y más porque en este caso le va a costar la vida a 30 personas de aquí a poco. Porque está en huelga de hambre, ¿no? Sí, pero es que este no tiene solución, esta gente va a morir. Quiero decir, no quiero ser catastrófico, pero esta gente se lo ha planteado, hasta la última instancia de negociación ha dicho no. Entonces me parece que es imprescindible que se aborde desde los medios alternativos esta cuestión, porque es sangrante, vamos. Pues si te parece, incluso el siguiente programa vamos a ir haciendo un poco ciclo, visto que de aquí podemos sacar mil cosas, y si podemos conseguir gente que nos lo cuente un poco más con primera, que seguro que en una semana tenemos tiempo para mover gente que nos pueda contar la situación chilena un poco más. Pues parece que claro, el programa ya nos hemos pasado de la hora y media. Es interesante además lo de Chile que decías de la nacionalidad, porque hombre, es verdad, yo no conocía el extremo. Para el siguiente programa, Manu. Pero no, el sur de Chile fue conquistado cuando después de la independencia. Los españoles nunca llegaron al... Pero es que el sur de Chile... A pasar para abajo, ni a el sur de Chile, igual, es nación mapuche. Esa zona no pertenece al virreinato, nunca, jamás. El sur de Chile es nación mapuche a partir de la campaña del desierto, que es como se construye la identidad nacional argentina, que es haciendo una campaña de arrasar la Patagonia de indígenas. Pero bueno, ya lo próximo que podemos. Sí. Pues parece, mira, acabamos el programa con una canción que habla precisamente de los mapuches, del primer disco de Firmin Muguruza, y ya pues emplazamos un poco para próximos programas, para ver si podemos hablar del tema con más calma, porque claro, si nos ponemos a hablar de temas es que podemos irnos mañana y llega un momento que nos quedamos pegados a las sillas, ¿no? Así que nada, terminamos este Latido de Libertad de hoy, el segundo programa de esta novena temporada. Te emplazamos a próximas escuchas aquí en Radio Vela. Un abrazo a todos. Yeah. bakerra Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak erran Mapucheak, Mapucheak erran Erantzun, duelazko garelako Erantzun, duelazko garelako Erantzun, Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak erran Mapucheak, Mapucheak erran Erantzun, duelazko garelako Erantzun, duelazko garelako Erantzun, emaidazu eman, eman Artoaren boro arantzik gabeko lurra Amarkorik alari, aroko bizirik Amar bider garaie, amar zugetau andre Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak erran Mapucheak, Mapucheak erran Erantzun, duelazko garelako Erantzun, duelazko garelako Erantzun, iparra egoa, ekia iberria Lehortea gaua, aizeak izarrak egiatua Uoldetik salbatzeko balio izan zuna Aritzuria, gezurra egian Dezeko mendile errotik beste aldera Egia gezurra, talisman urdina Nahuel urdinako esan zuen Kondore horrek Premia handiz, premia behar dugu iztegia Mapuche euskara, mapu da lurra Jendea datxe, lurraren jendea dugu Mapuche, mapu da lurra Jendea datxe, lurraren jendea dugu Mapuche, mapu da lurra Jendea datxe, lurraren jendea dugu Mapuche, mapu da lurra